y el otro nombre es Víctor, Pablo, Vito, como ella me dice, pero mi nombre es Barrero, las chicas me dicen Pablo, así que me gusta más que me digan Pablo que Paulina. Bien. Paulito me dicen algún. ¿Y tu apellido? Silva. Silva. Bueno, Pablo. Sí. Pablo Valentín Silva. Sí. El del auto fantástico. Sí. Tal cual. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Noches. Yo soy María Isabel Rifo. Acércate. ¿Más todavía? Un poquito más. Un poquito. No suena nada, ¿no? Se escucha, pero más vale, mejor de cerca. Así, bien, bien de cerquita. Hola, soy María Isabel Rifo. Una voz de locutora tremenda. Estoy viniendo a la escuela por segunda vez. Vine hace mucho tiempo, que también me hizo una entrevista usted. Ajá. Me acuerdo, tiene mi historia por ahí guardada. Debe estar. Sí, no sé en qué año fue, pero vine. Vine un mes, dos meses y de ahí no vine más. Y bueno, acá estoy. ¿Sabés que este programa cumplió 14 años? Ah, mire qué así bueno. Así que puede ser hace muchísimo. Puede ser. Puede ¿cómo? Ser muchos años. Podríamos aplaudir, ¿no? Sí, podríamos aplaudir también, ¿por qué no? Sí. Ahí llegó Marce, para los que no están viendo. Ah, Marce, compañero que nos trae el agua para el mate. Bueno, por aquí, ¿cómo va? Hola, bien. Bueno, mi nombre es Daniela Ayapán, me dicen mucho las Peti, y nada, me encanta venir a la escuela. Gracias a Dios me tocó una linda maestra, muy simpáticas, muy buena y la comprende mucho. Qué bueno. Así que, nada. ¿Y es la primera vez también que venís? Sí, la primera vez. Este año arrancaste, este digamos. Año arranqué con actividades nuevas y que quiero terminar la escuela y bien. Empezar a hacer cosas buenas. Y cuando arranqué con mucho nervio, falté un montón, sí, venía un día, faltaba una semana. Y después un día para otro dije, no, tengo que ponerle ganas si quiero aprender. Porque mañana pasado me piden una nota y yo tengo que estar pidiéndole ayuda a otra persona para que me haga la nota y yo presentarla. Así que dije que no, me voy a dedicar a estudiar. Te vas a poner las pilas con me esto. Me voy a poner las pilas con todo en el estudio y para que yo mañana pasado pueda hacer una nota con mi letra y mandarla donde corresponde, así me la responde totalmente bien. Qué bien. Bueno, qué bueno. Gracias. Bueno, mira, ahora la seña tiene micrófono y mate, las dos cosas. Y mate. El mate no puede faltar. Ojo con pegarle una sorbida al micrófono. Claro. ¿Cómo estás, Javier? Gracias primero por estar acá en el aula hoy con nosotros y compartiendo. Bueno, mi nombre es Victorina, pero todo el mundo me conoce por Vicky. Nacida y criada acá, precisamente en Ballín Ahogado, ¿sí? Muy contenta de estar este año en el EVA 11, no había trabajado nunca en una escuela de adultos, siempre en primaria, con niños y niñas, y es la primera vez que estoy y la verdad que estoy súper contenta, muy contenta con el grupo. Bueno, vieron que hay un montón de ustedes que es la primera vez que hacen radio, la primera vez que están en la escuela, en esta escuela por lo menos, así que, bueno, buenísimo, Vicky. Vicky, ¿y cómo llegaste a la escuela de adultos? ¿Qué nada. Pensaste? ¿Qué te imaginabas? Nada, pasaron los años, yo ya tengo varios años en la escuela primaria y tenía ganas de explorar con adultos, porque también es muy diferente a la primaria común. Sí. Y no solo venimos acá, nosotros, por lo que puedo ver en este tiempo, no solo venimos a estudiar y aprender como quieren los chicos y las chicas, sino que venimos a compartir otras cosas, otras experiencias. De muchas cosas con las compañeras y compañeros. Tenemos un compañero, pero bueno, estamos acá. Compañera que soy yo, medio, soy bueno, yo, pero lo que me tratan medio, pero yo también... Estoy aprendiendo la primaria, me cuesta un poco a estudiar, pero estoy saliendo adelante como yo quería y voy a salir adelante y así que estamos haciendo, no sé si se puede decir, si se puede, estamos haciendo pizza para vender este año. Y bueno, Javier, si está acercado algún día ahí, cuando hagamos las pizzas, está invitado. Invitado a comprar. Yo voy a venir a comprar y a comer. A comprar, sí, a comprar. Y bueno, eso, a comprar, sí. Pero y estamos haciendo eso. Y bueno, yo estoy aprendiendo a hacer esa primaria que me gusta mucho y quiero hacer otras cosas más cuando termine la primaria. Eso, más. Muy bueno. Me gustaría recibirme de abogadas o de maestras jardineras. Me encanta los niños. Mirá qué bueno. Así que, pero tengo que terminar este año sin faltar, obviamente, pues si no. Y ese es mi sueño. Estudiar para abogada, no sé si voy a llegar, pero... ¿Por qué querés estudiar para abogada? ¿Qué cosas te gustaría resolver, pelear como abogada? Me gustan las cosas justas. Ajá. ¿Y sentís que no siempre es todo muy justo? No. A veces hay cosas injustas y eso para mí no me... Bueno, a mí no me gusta eso. A mí me gusta defender las cosas como corresponde. ¿Qué injusticia sentís que es la que más te molesta? Muchas. ¿Pero muchas. Alguna que te moleste mucho, mucho? La verdad, muchas. Me gusta que jueguen a las personas por algo que no es, o por algo que llegue al oído de una persona y que no es así. Uh-huh. Uno tiene que hablar con las personas que está pasando por eso y conocerla para poder juzgarla o poder ser castigada. Uh-huh. Y yo veo que esa cosa nos pasa acá, esa cosa se perdió. Y yo llevo mucho ejemplo, yo aunque no sé leer ni escribir, pero me sé defender y sé ayudar a la gente. Porque a la gente se le ayuda con el corazón, no por tener un título o saber leer y tener gente con poder al lado. Esto que estás diciendo es súper importante porque hay muchas cosas que podemos empezar a hacer antes de tener un título, ¿no? Sí, yo veo con mucha gente con títulos y se aprovecha de la gente que no sabe ni leer ni escribir. Y a mí me ha pasado caso. Uh-huh. A mí me ha pasado caso. No muchas veces, porque yo muchas veces me retiro calladita la boca. Pero ahí veo gente que no sabe leer ni escribir, la engañas, ponerle con los pagos, los uh-huh. trabajos. Veo gente que están trabajando por nada. Y yo al no saber leer ni escribir, no les puedo leer la nota. O me dicen, mira, Peti, porque a mí me dicen Peti. Necesito mandar una nota al gobierno, ¿cómo hago? Y yo le digo, bueno, dame que yo te lo hago. Pero yo llego a mi casa y le suplico a mi hijito, tengo que molestar a mi hijo, que sí, gracias a Dios están estudiando, que ellos pueden estudiar, porque yo antes no podía estudiar porque éramos muchos hermanos, mi abuela me crió a mí, yo no tuve ni mamá ni papá, mi abuelita me crió, gracias a Dios, y también criaba a sus hijitos, que son mis tíos, y no tuve la oportunidad de terminar la escuela. Así uh-huh. que por eso hoy el día dije, quiero terminar la escuela para, no solamente por mí, sino para ayudar al prójimo. Si vos podés ayudar al prójimo teniendo un título o no teniendo un título, con tal de saber leer, escribir, te defender. ¿Viste? Pienso en todas las personas que por ahí sí tuvieron la suerte de terminar la escuela primaria y te están escuchando. Y pienso, ¿qué les pasará cuando escuchan a alguien que dice, yo quiero terminar la primaria para poder dar una mano? ¿Estarán dando una mano esas personas? ¿Estarán haciendo...? Así, yo digo, no, de mi punto de vista, así estemos dando la mano, ayudando a alguien que no pudo terminar la escuela, acompañándola, animándola, que venga a la escuela, uh-huh. que hay oportunidades, no importa la edad que tengamos, sino que hay oportunidad de aprender. Y también de poder ayudarle, decirle, bueno, yo te hago la nota, pero me encantaría que, como yo, ¿no? Me gustaría a mí hacer la nota, mi propia nota, no sé, mi propio cuento, mis propios, no sé, estudiar para mí mismo. Claro. ¿Viste? Y así, mañana pasado, cuando yo aprenda a leer bien y escribí bien, porque a veces sé leer algunas cosas, pero no tan bien como corresponde, ¿no? Mi primera carta va a ser para Vicky, para mi seño. ¿Qué tal? Y hay un cuadernito agradeciéndole a ella. Y nada, y dice, y bueno, yo le quiero avisar a la gente que saben leer, que tienen títulos, que les tratemos de dar una mano a esas personas que no saben leer y que no saben escribir, pero a cambio de nada, sino con su corazón abierto, con brindándole su amor, después Dios se encarga de abrirle las puertas a los demás. Y Dios te da grandes recompensas como me la dio a mí. Yo con la edad que tengo, con 41 años, nunca me imaginé que iba a estar en la escuela. Siempre lloraba así de noche. Me tapaba y lloraba y decía, ¿por qué mi mamita no está en vida? Para que me guíe ella o... Porque a mí me golpea mucha gente la puerta de mi casa para que yo la ayude. Y... Pero mucha gente quizás no saben que yo sé leer ni escribir. Cuando me escuchen se van a sorprender. Pero yo sí pedía a gente con confianza que me decía, mira, a Valky. No sé si la conoce, Valky Casasola. No. Ella es la madrina de mi hijo. Ajá. Yo a ella le pedía que me haga nota para la gente del barrio San José, barrio Esperanza, barrio Luján, Machín de Ahogado, que a mí me conoce muchísima gente. Barrio Usina, que hay temporada que yo trabajo y ellos me pedían para llegar a las provincias. Que le dé una mano. Que le dé una mano. Y gracias a Dios pude darle una mano. Así que estoy muy agradecida. Qué bueno. A ver. Espera que no se te escucha. Estoy muy contenta con vos, ¿cómo era tu nombre? Daniela, porque tenés un corazón gigante. Lo que ya no hay en esta época. La verdad que me estoy orgullosa de usted y de mi seño. Y bueno, y lo que quieras contar. Vos, yo tengo una pregunta para vos. A ver. Vos contaste que habías empezado la escuela y después no seguiste y ahora volviste. Exactamente, vine por un mes, creo que vine, y de ahí me hicieron la entrevista. Y bueno, de ahí no vine más, y hasta este año que vine. Ahora ya sé leer, pero no sé escribir. Ese es el tema. Ajá. Está ahí ella presente para que diga. Y bueno, quiero seguir estudiando para aprender a escribir, principalmente para poder leer y bueno, y seguir estudiando lo que estoy estudiando. Estoy estudiando la Biblia. Uh-huh. Y gracias a la Biblia estoy leyendo, gracias a ese esfuerzo. Mira qué bueno. Para tener más conocimiento empecé a deletrear y a aprender a leer. Estoy agradecida de ese gran libro. El esfuerzo que debe haber sido para vos querer poder leer eso y entonces ponerte hasta que pudiste leer. Hasta poder leer. Hoy en día puedo leer la Biblia, puedo ya escribir un poco. Así que estoy súper contenta y con lo poco que estoy viniendo. Y hoy leí una cantidad que me llegó a doler la cabeza. Y bueno, agradecida por todo lo que los adultos tenemos ahora, la posibilidad de estudiar, ¿o no? Sí. ¿Estamos todos felices? Sí, estamos todos. Sí. Sí. Sí, sí. Muy feliz. Bueno, yo también, ¿cómo es? Javier, yo también estoy muy contenta y agradecida por ustedes que están haciendo esto. El esfuerzo suyo, el esfuerzo de ella, el esfuerzo de todos los que venimos acá. Estoy feliz y seguir aprendiendo. Así que muchas gracias. En otro momento haremos otras cosas mejor, ¿no? Ahora claro. Estoy media apuradita. Bueno, todavía no es la hora, ¿eh? ¿O no? Sí? ¿Qué hora ¿Ya es la hora? ¿Eh? ¿A qué hora te ibas? ¿Ya? Bueno. Bueno, qué bueno que pudiste contar un poco entonces. Sí, un poco sí. Irte. Así que los vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Bueno. Dale. Y bueno, Pablo, vos, ¿qué querés contarnos? Yo lo que quería contar, que también me pasó lo mismo. Ajá. Y primero agradecer a ella. A Daniela. A Daniela. Estuviste muy, muy, un corazón muy, muy bueno. Un corazón que vos... Y así que yo te conozco hace mucho a vos y de que te he visto por ahí, siempre te he visto y sos una buena persona, te he visto en la municipalidad haciendo cosas, sos una genia hacer cosas así, ayudar a la gente. Bueno, hablando de eso, yo también he faltado a la escuela, tampoco sé leer un poco, no sé leer todavía mucho, pero lo estoy intentando de leer. Y, pero a mí me contó un pajarito que el otro día leíste una palabra. Sí, leí una palabra. O pero, sea que podés leer. Sí, ya sabés leo, leer. Ya sé, pero... No lees todo, no, pero ya estás leyendo. Yo estoy leyendo, una palabra estoy leyendo, pero no todo. Bueno, no todo. De a poco. Pero de a poco lo voy a lograr. Claro. Así que... Y no estoy faltando en estos días, no estoy faltando... Ni un solo día. No, ahora no sé qué me está pasando, que no vengo todos los días ahora... Y bueno, eso. Y yo te agradezco también. ¿Cómo es? Me olvidé. Javier. Javier. Y también te agradezco por las cosas que vos haces esto. Y bueno, como yo estoy en. Como te dije, soy un programa de radio y hago todo eso. Bueno. Y me despido aquí. Le paso eso. Pará, no te despidas. Vamos a poner música, Pablo. A ver. Adelante. Acá la compañera, ¿qué música nos va a poner? Vamos a poner algo, bueno, movido. Lo va y lo van a escuchar. Por eso uno no se enamora. Dile a ese pendejo que no llame y que no joda. La que no se usa se barre con una escoba. Se cae el anillo pero rechazó la boda. Él puso a otra en tu posición. Que no te duela lo de ese cabrón. Que el karma paga con lo peor. Ojalá que lo que estoy buscando vale más que lo que está perdiendo. Pa' que después no venga llorando y tú con otro andes jodiendo. Mami, él te fue infiel. No le preguntes por qué. Si llama de madrugada, dile que no te vuelva a joder. Mami, él te fue infiel. No le preguntes por qué. Si llama de madrugada, dile que no te vuelva a joder. Tu VIP ya se acabó. Vete pa' la fila. Cuando ella pasa, el diablo se persigna. Es una asesina. Cuando ella camina, todo la deseo, pero ni lo mira. Demasiado tarde para decir que está enamorado. Hace rato te olvidaba. El cuento se acabó, colorín colorado. La perdiste por tarado. Ojalá que lo que estoy buscando valga más que lo que estás perdiendo. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Ahora sí. Bueno, acá seguimos y seguimos dando la vuelta. Bueno, ¿nombre? Ayelen. Ayelen, ¿y vos cómo llegaste a la escuela? Ahí se está yendo la compañera, la saludamos. Chao, nos vemos. Bueno, yo llegué a la escuela, el año pasado vine y no pude venir más. Porque me re complica donde vivo yo, los medios. Entonces se llena de barro y... Llegar hasta acá. Llego cansada porque tengo otro trabajo. Así que a veces vengo y a veces no. Claro. Pero le aviso siempre a la seña. Está bueno. ¿Y qué te llevó a querer terminar la primaria? Y muchas cosas, porque no podemos ayudar a nuestros hijos a hacer la tarea. ¿Tenés hijos? Tengo una nena. ¿De cuántos años? 13 años. ¿13? Sí. Ah, grande. Sí, pero bueno, no podía. Claro. Tenía que ir a Mossi, pagar maestra particular para que la ayude. Y todo eso, ¿viste? Y bueno. Así que dije, no, tengo que ir a la escuela y tengo que aprender. Y a veces vengo, a veces no, pero es porque tengo mucho trabajo. Está bueno. Pero hoy vine. Qué bueno. Sí. Qué bueno que viniste. Sí. Espera que no te oigo, Pablo. Hablale acá al micrófono. Lo que sucede es que nosotros los compañeros la extrañamos a ella. Si no venía, la íbamos a buscar a la casa. Bueno. Claro. Sí. Eso es lo lindo de esta escuela, ¿viste? Sí, que llegás y es un grupo. Sí, un grupo de buenos compañeros y amigos, porque se conoce, pues. Claro. Compartimos muchas cosas de la vida. Ayelén, ¿y qué dice tu hija cuando le dijiste que ibas a venir a la escuela? Y ella me dice que vaya, siempre me dice, anda, anda, mami, que tenés que terminar la primaria, tenés que... estudiar. Y se pone contenta. Qué bueno. Porque ella quiere que yo salga adelante, no sé. Muy bueno, muy bueno. Sí. Bueno, y la idea es que en estos días, la semana pasada, los y las estudiantes del otro taller contaban que se viene una peña con feria de emprendedores. Ay, no sabía. ¿Y querés contar vos? Bueno. Sí, nosotros estamos haciendo una... ¿Cómo es que...? Una peña con... Una peña microemprendimiento. Es para que nosotros estemos para vender, para compartir las cosas que uno vende. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a hacer pizza para vender. Pizza y prepizza para vender también. Qué bueno. Y además que vamos a estar acompañando a la profe también para que esté bien, para ayudarla en toda la profe. Así que bueno. ¿Dónde van a hacer pizzas? Y la vamos a hacer la prepizza la vamos a hacer en nuestra casa porque yo voy a hacer 4 prepizzas y mis compañeras también. Y bueno, y la vamos a recalentar acá en el horno de la cocina de la escuela. Ajá. Para que poder vender en la escuela. Y que estén calentitas. Que estén vender la pizza calentita. Qué rico. Sí. Y además que para que nosotros pues, vayamos aprendiendo, haciendo aprender cosas para aprender a hacer, compartir cosas con los demás. Muy bueno. Bueno, ¿y vos cómo llegaste a la escuela? Y a mí me dijo mi papá, mi mamá, mis hermanos, me dijeron, tenés que salir, seguir la escuela, o sea, terminar la escuela, los estudios, porque eso te hace falta para el día de mañana tener que terminar la secundaria, me dicen. Bueno, yo le hice caso, un día llegué, que había una peña con la escuela, y me anoté. Y yo digo, bueno, voy a empezar. Cuando empecé bien, gracias a la profe, gracias al director de la escuela, que fue Javier. ¿Sentiste que te recibíamos? Sí, me recibieron muy bien, le doy gracias al director, a la profe y a los compañeros también que me recibieron bien. Y bueno, tengo buenos compañeros, no me llevo mal con nadie, no me gusta llevarme mal con nadie tampoco. Soy una mujer que cuando me pongo nerviosa, me pongo mal. Porque soy muy... Me cuesta llorar. Eso es lo único que sí me cuesta llorar. Pero bueno, vine a la escuela y a compartir también. porque siempre me recalca la profe que te venimos a la escuela a compartir, a salir adelante, a expresarme con otra gente y salir bien en la escuela, llegar a la casa contenta y sacarme todo el peso malo que tengo en mi cuerpo. Porque en la mente igual tengo muchas cosas que tengo que sacar de la mente igual. ¿Y te está sirviendo? Me sirvió muchísimo, me sirve también a expresarme bien. A veces soy callada, pero bueno, nunca fui a hablar más. Pero bueno, como ahora estoy hablando, así que no sé cómo hice para hablar, pero estoy hablando. ¿Y en la radio? Y encima en la radio. ¿Qué tal? Y gracias a Dios, y gracias al profe Javier que nos dio una oportunidad para hablar en la radio. Bueno, la escuela. Yo vengo como la escuela, y esto, la idea es vamos recorriendo todas las aulas de los talleres, en este caso de el aula de grado de acá de la sede. Así que bueno. Bueno. Y bueno, y vos llegaste a una peña, la primera de las peñas de este año, y ahora estamos organizando la segunda peña. Sí, en la segunda peña de la escuela. Bueno, ¿y se baila o no se baila? Y hay que bailar. Bien. Obvio que hay que bailar. Bien. ¿Qué música te gusta? Y a mí me gusta de todo un poco. Chámame. Bien. Los Charros Lumaco. Cumbia de ahora, cumbia de los 90. Ah, eso es cumbia nueva. Yo pensé que iba a decir cumbia de antes. Bueno, a mí me gustan igual los... ¿Cómo que se llaman los...? Hay un cuarteto que se llama... no me voy a acordar cómo se llama. Que los primeros lo que hacían las cumbias de antes, los primeros de los cumbias. ¿Los Palmeras? No. No, eran Palmeras. ¿Pero de Argentina o eran colombianos? De colombianos. De... A ver, usted, se profe. Me fue ahora el nombre, esperá. Ya me va a llegar. Ya se va a acordar. La que hace... Bueno, soy muy malo para la memoria. Lo que pasa es que uno hay que cortarse y para los aprenderse mismos. Las músicas hay que grabar la música, chicos. Claro, vos tenés música grabada. Yo sí, pero no, la música no de ahora. A ver, ¿y qué música tenés ahora para compartir en el celu? Y tengo muchas. A ver, buscate algo así mientras charlamos un ratito más acá con Ayelén. Listo. Ponemos ahí una musiquita en cuanto vos me digas. Bueno, Ayelén, ¿y vos sabés que hay... aulas de esta escuela que ahí están distribuidas en el barrio Esperanza, en el SIC, en la 337? ¿Sabías que sí, hay? Sí, sabía. ¿Y elegiste venir acá? Sí. ¿Por qué? Porque una amiga me dijo, ella iba a empezar la clase, bueno, la escuela. Ajá. Iba a terminar. Y me dice, vamos, yo voy a empezar la escuela, si querés. Me dice, ¿viste? Ella era mi compañera. De la primaria, de chica, vamos a decir. Ah, mirá. Pero a las dos salimos de la escuela. Qué bueno. Y así que y me dijo, sí, vamos, y bueno, y vine para acá. Bueno, y entonces la pregunta es, ¿qué pasó cuando ibas a la primaria de chica? ¿Por qué no terminaste? ¿Qué pasó? Y no, porque somos muchos en mi familia, somos siete hermanos, y sí. No teníamos los materiales para ir a la escuela necesarios. Y mi mamá era soltera, entonces no pudimos. Claro, se puso difícil, sí, y puso nadie difícil. Vino a ayudarles. No. Y entonces directamente dejaron de ir. Sí. Y la escuela no lo fue a buscar. No. No. Esta historia tuya, Yelena, es la historia de un montón de chicos y chicas. Creo que cada vez menos, por suerte, ahora... es una obligación que si dejan de venir hay que ir a buscarlos. Los maestros tenemos que ir a buscar a los estudiantes y ver qué les falta y ver si les podemos dar una mano. Sí. Pero hay muchos y muchas chicas, incluso de más grandes que vos, digamos, ¿no? Gente que no terminó la primaria porque no tenía útiles o no tenía zapatillas o tenía que ir a trabajar. Sí, mi mamá... Las distancias. distancias también era otro limitante. Sí. Gente que vivía en el campo alejada, nadie se preocupaba si iban a la escuela. Hoy en día eso ha cambiado bastante. Las mismas escuelas con rurales, por ejemplo, buscamos a los chicos que están más alejados, buscamos los medios de facilitarle un transporte, hacer las gestiones para que todos y todas puedan asistir. Pero sí, es verdad lo que dice Aye, era complicado antes. No había mucho de la escuela, esa apertura a salir a buscar a los estudiantes. Sí, era muy difícil. Aye, ¿y vos a tu hija la mandaste a la escuela? ¿Pudo terminar la primaria? Sí, está terminando la primaria. Está terminando. Este es el último año. Mirá. De ella. Y bueno, sí. ¿Y en qué escuela está? En Vallecina. En la 337. Sí. Bueno, le mandás un saludo. ¿Cómo se llama tu hija? Alay. ¿Anaí? Alay. Alay. Bueno, un saludo entonces. Un saludo, un beso. Qué gran. Bueno, y ¿te va a poder escuchar? Y sí. Vamos, ojalá que sí. ¿Viste? Bueno, sí. Ella estará terminando la primaria, pero sí. Vos ya estás en un programa de radio. Sí. ¿Qué tal? Sí. Bueno, porque no es igual la primaria de los niños y niñas que la nuestra. Sí. Es diferente, hacemos otras cosas. Sí. Tomamos mate, ¿no, Pablo? Sí. Dale. Sí, porque me pasé de azúcar acá y está como difícil el mate cocido. ¿ya tenés una canción? Bueno. Ahí voy a poner la música. Bueno, a ver, ¿qué vas a poner? Ahí vamos a poner. ¿Cómo? Sé que está sellada en mis labios. Esa es la música que tengo. No me acuerdo el nombre, eso es lo que pasa. Bueno, pero esto te gusta a vos. LRF 429. FM del Bosque, en su frecuencia. Eso es todo grabado. Hace propaganda de otra radio. Norma Raquel Mazzoni, con planta transmisora en la Colondrina. Bueno, vamos a hablarle encima para que no se escuche. Ya está. ¿Qué va a hacer? Rocas, mineros y orquídeas en flor. A quien cantó dulcemente. Bueno, vamos a hablar porque. Pará, ahora sí escuchamos. Contemplarme en tus ojos, camón, y que me beses como te besé bajo la sombra del jacarandá. Y ese largo camino que hoy el destino de ti me alejó, no podrá la distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré nochecitas de amor. Hoy ese cielo. 11:25, estoy pensando en ti. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, ahí estaba la música entonces que elegía la compañera. Pablo, ¿qué querés contarnos? Bueno, me gusta hablar por mi curso, amigo. No, como yo tengo un programa de radio, me encanta esto. Porque a donde voy, ahí en el Zoom también, hay un programa de radio que nosotros lo pero escritura, ¿viste? Con una señora que se llama Cora Brabras. Sí, la conocí. Conozco. Bueno. Hace programas en nuestra radio, Cora. Y ella lo enseña muchas cosas. Nosotros escribimos. Y el próximo mes, el mes que pasó, estuvo el radio esta Patagonia Andina. Ajá. Con nosotros. Sí. Y estuvimos charlando también. Hicimos una hablada también media larguita fue, pero terminó de noche. Yo fui tarde, ¿viste? Y no sabía dónde quedarme. Bueno, y lo logré para ir acá a la iglesia que está acá. Pero ahora me parece me pidieron, bueno, no importa. Lo que yo necesito, decir un montón de cosas y diga, Pablo, diga, diga. Bueno, estoy en aprieto con mi hermano también, estoy en aprieto y no tengo lugar donde ir, salgo de la escuela, no sé dónde voy a ir ahora. Y estoy muchas cosas, así que no que me echaron desde arriba, sino tuve un problema por unas cosas que pasó con esto de la escuela. Yo tengo que estudiar porque si no estudio no voy a salir nunca adelante, como dije. Bueno, yo también fallé en la primaria, yo la fallé muchas veces, fallé. ¿Fuiste de chico a la primaria? No, yo fui a la escuela, no fui a la primaria. Ah. Yo fui a la escuela, pero dicen que yo estoy aprendí muchas cosas en esto. Y bueno, aprendí a leer, dicen, pero hasta pasó muchos años y no pude aprender nada todavía. Pero si estoy aprendiendo un poquito, como dijo usted, estoy aprendiendo algo. Acá, una palabra así. Leíste, así que sí, ya... Sí, y una palabra leí, pero gracias al Señor que es una buena persona, que me está ayudando muchas cosas, que me está ayudando. La queremos un montón a la señora, ella, si no fuera por ella, nosotros no salimos adelante nunca. Pero el tema es que, bueno, es su laburo, es su carrera que tiene que hacer en estos días, que siempre, así que, bueno. Y también eso, que soy muy famoso de radio, salgo por televisión también, me ven todo el mundo. Mira. Se baila el chamamé, cumbia, cuarteto, todo. De todo. El miércoles 14 de agosto sí, va de sí, sí. Levantar polvareda. Sí. Va a demostrar todo su talento, Pablo. Y bueno, vamos a ver si mis compañeros quieren bailar conmigo, porque viste que algunas son media tímidas, no sé. Vamos y a ver, si no, agarrar la escoba. Le voy a dar nomás. Con la escoba y bailamos. No, y bueno, ¿no? Pero yo sé que no me van a fallar, así que bueno. ¿Y dónde aprendiste a bailar, Pablo? En mi casa. Ajá. ¿Viste? Ponía música de música, todas cosas, música chilena, música chamamé. En esto ahora tengo el equipo allí escuchando, viste, y estuve escuchando un poco música de cuarteto, de todo, cumbia y todo, pero y bueno, eso me gusta a mí, como le gusta a ella le gusta todo eso también, así que a mí me encanta hacer eso. El tango no me gusta mucho, el tango bien. Lo que me gusta más las comparsitas, las comparsitas sí me engana, pero no mucho. El tango se lamenta. Se lamenta. Y a vos te gusta la música alegre. Sí. Como la comparsita. Claro, sí. Claro. Bueno, eso, quería contar muchas cosas, pero no llega el tiempo. Sí, alcanza el tiempo. Bueno. Vicky, vos querés, te paso el micrófono, así charlas con Pablo, ¿no? Vos quedate, Pablo. Ah, bueno. Bueno, conmigo... ¿Qué me va a decir, Vicky? Que te iba a preguntar, Pablo, de cuando vos, ¿qué te acordás del bolsón cuando vos eras chico? ¿Cuando yo era chico de bolsón? Sí, ¿qué te acordás vos? Mira, yo me acuerdo cuando jugaba con los chicos, me acuerdo que jugaba mucha actividad, jugaba a la escondida, jugaba a la mancha, jugaba a la pelota, jugaba todo. Teníamos una cancha ahí enfrente de Luis de Centro. Ajá. Y jugábamos ahí, enfrente de mi casa. Y cada vez que mi mamá me llamaba a comer, ¿viste? Y yo no le hacía caso. Estabas entretenido jugando. Sí, yo estaba entretenido jugando y no quería hacerle caso. Y me llamaba, venía a comer, y dijo, venía a comer. Y yo le decía, no quiero ir a comer, estoy entretenido en otra cosa. Y ¿Tenías amigos en el barrio? Sí, sí, pero amigas. Amigas. Distinto, pero amigo también, amigo también. Pero lo que sucede es que después dije yo, me voy a poner las pilas y voy a hacer otra cosa. Me voy a poner a laburar porque esto es ya demasiado, dije yo. Eso me pasó acá en el Bolsón cuando yo llegué Y yo dije, voy acá a trabajar en caña mico, voy a cosechar mejor, capaz que más lindo cosechar que andar macaneando. ¿Y qué cosechabas ahí? ¿Y qué cosechabas? Frutilla. Frutilla. Y entonces fui a cosechar eso y... ¿Y alguna te comías? No me dejaban. Ah, no se podía. Se me enojaban. Ah. No podía. Pero me llevaba la comida, sí. Eso sí, importante, me llevaba la comida. No era mucho, pero igual. Pero resulta que pasó eso y pasó también lo mismo. Hablaron una persona contra mí y me dijeron un montón de cosas. Que yo era esto, que yo era el otro, que no sabía laburar, que no sabía hacer esto, que no sabía hacer lo otro. ¿Y te gustaba ese trabajo? Y sí, y yo agarré, me retiré, listo, fui. Y después me entré a otra chacra y no me recibieron tampoco. Me despidieron de todas las chacras. Y ahora, Pablo, ¿hay trabajo para las personas de acá o no? ¿Está difícil encontrar trabajo? No, está muy difícil. Para mí está difícil. Por eso yo he viajado en mi auto que tengo allá afuera. Al lado pueblo. A ver si podía... Buscar trabajo. Buscar trabajo. Y el otro día la vi a ella en la ruta. Me acuerdo que la vi en la ruta. Venía yo caminando. Te contamos, Javier. Sí. Ellos perdón. Se ven fuera de la escuela. Acá Pablo visita a Claudia, con ellos se ve en pueblo porque andan buscando trabajo. Sí. Nada, un grupo muy, muy unido este. Bueno, esa vez que yo pasaba por. Yo andaba buscando a un amigo, pasé justo por el patio de ella. Buscaba un amigo que no lo pude encontrar, no sé si lo voy a seguir encontrando porque me invitó y quería que vaya. Y justo salió ella para los perros, vio. Yo llevaba un pedacito de pan, vio, de eso, para que no me muerdan los perros. Le tiré así un pedacito de pan. Claro. Y de repente salió la señorita acá y me dijo, ¿qué anda haciendo Pablo Pasada? Me dijo, bueno, me invitó a su casa. Me invitó a su casa. A tomar unos mates me invitó. Tomamos unos matecitos. Sí. Y yo me estaba preparando igual para salir. Llegué en más momento. Me dijo eso. Porque... No, compañero, yo ya tengo un buen momento. Vamos a poner la paz, tomamos unos mates. Y bueno. Y pasó eso, señor, pasó eso. Y fui a la casa de ella, me invitó a tomar mates. Así que tuve que ir a la casa, tuve que pasar nomás a la casa de ella. Pero linda casa tú. Vamos a preguntarle a Aye. Vamos a preguntarle a Aye. Sí. De esto, ¿dónde nació Aye? Sí. ¿Cuál era su infancia? Sí, sí, sí. Vamos a preguntarle acá. Aye, ¿a dónde naciste vos? Acá, en Bolsón. ¿En qué parte del Bolsón? Sí. ¿En qué barrio? Ay, ¿cómo se llama? Los Hornos. ¿Hace mucho? Sí. ¿Se costó esto? Bueno. Y decime, ¿te gusta el lugar del Bolsón? ¿Te gusta el lugar, la naturaleza que hay acá? Sí, me encanta. ¿Te gusta el mar? ¿Eh? ¿Te gusta el mar? No. Sí, ¿te gusta el mar? ¿El mar? Lo conocí, sí, hace poco. Lo conocí. No salgo de acá, sí, de Bolsón no salgo. Y bueno. Podríamos aprovechar a recordar, porque estuvimos trabajando bastante, sí, las sí. cuestiones ambientales acá en el grupo, ¿vieron? ¿Qué se acuerdan de eso? ¿Cómo preguntó la pregunta, señor? ¿Qué estuvimos trabajando de cuidar al ambiente, de la contaminación? ¿Qué se acuerdan? Sí, estuvimos hablando de eso, muchas cosas, la contaminación, que las cosas del piso, del suelo, los plásticos, eso no, se ponen, no sé cómo me explicó la señorita, que eso se hace un, no sé qué, esto no se hace coso, no se extrae, no se desarma, eso, y... Y Aye también dijo lo mismo, ella lo va a explicar mejor que yo. Los plásticos no se no sé, el samba, vamos a decir, no. Si tiramos basura, vamos a decir, los plásticos, no sé, el samba. ¿Qué más? ¿Qué pasaba en el aire? ¿Qué contaminaba el aire? El aire, los tóxicos, ¿cómo se llama todo? Los plásticos, a quemar los plásticos traen tóxicos. Sí, pero hay otro químico tóxico. El humo, el... ¿cómo? Claro, y donde se quema del cambio de aceite de la moto, de la, del auto, eso también sí. Trae tóxico para las personas, para el aire. Que tengamos un buen ambiente, todo tenemos que ser ordenado. Más como sea la, sí, más limpio. Alzar la bolsa de nylon tampoco se hace tierra. No se hace. Ni tampoco hay abono. Y la pastilla. También lo que es cáscara de naranja, el cebolla no. La cebolla no es recomendable. Sí. Pero la cascarita de naranja no. No. La otra. Sí. Después igual la zanahoria, las puntitas cuando uno las corta, eso que no las podemos poner en la olla, la dejamos en remojo y puede tener zanahoria el año, próximo año. Así que todo eso lo aprendimos del aceño. Porque yo antes tenía la gallina, se lo tiraba. ¿Se acuerdan cómo cuidábamos el agua en casa? Que estuvimos diciendo de qué manera evitamos que el agua se derroche. ¿Se acuerdan? Sí, hay que cerrar bien la canilla. Cuando está rota hay que arreglarla. Y... hay que hacer baños cortos. Hacer baños cortos de 10 minutos, porque a veces tenemos la mala costumbre, no le enseñamos a nuestro hijo, de que, porque nuestro hijo a veces me pasa conmigo y se lleva el celular en el baño y está corriendo la canilla y me está escuchando música. Y bueno, entonces hay esas cosas que yo le hablé del día que lo hablé con el señor acá, le estuve platicando a mi hijo, así que 10 minutos le doy para que se bañen. Y bueno, cuando ellos vean una canilla, no solamente de los otros, de los vecinos, que expliquemos, tratemos de arreglar eso, claro. Porque hay gente que nos tiene en agua. Tanto no hay que lavarse que se van a gastar. Claro, toda la semana no. Dos a la semana y 10 minutos y ya está. No, hay que usar poca agua, porque a veces uno, tal vez no vemos eso porque las tenemos. Hay gente en otro lugar que no tiene el agua y ven que sí. Gastan demasiado. Y sí, gastan y se van a kilómetros a buscar el agua. Y nuestro hijito eso no lo ve. Porque quizá todavía no lo estudian en la escuela o no sé. Pero bueno, le doy gracias a Dios que la señora, cuando me comentó eso, yo los pude hablar con mi hijo. Con mi esposo y le dije, así que ahora cancela una canilla afuera, dejas una nomás y la otra la usamos adentro, porque igual teníamos dos canillas públicas afuera que la usamos para regar. Así que ya ahí me deshice de una y otra la dejé para pasar a los vecinos. Así que igual le dije a mi vecino, no gastemos tanta agua, quita nomás. Yo allá arriba no tengo agua y la cuido con... como oro, vamos a decir. Junto agua con la lluvia, los tanques de 1000 litros, la junta ahí. De arriba al techo, abajo. Así que la cuida mucho. ¿Mucha gente usa eso en la nomás? Sí, hay gente que compra el agua, Juan. Sí, pero bueno, yo busco agua para tomar, pero para bañarme la uso de la lluvia. Sí, mi tía. Porque el pozo no se puede hacer. Para bañarse, juntan las provechas cuando llueven, llenan todo, juentones, bidones, esos tanques azules que hay, eso lo llena con el agua la lluvia. Y yo un día me sorprendí, le digo, tía, ¿para qué eso? Me dice, para bañarme. Llego con el agua la lluvia y no lo podía creer. Igual que en el machín, yo estuve trabajando en el machín con los transportes, creo que ahí lo vi, al editor, que ayudaba a bajarlo en el transporte, también vi ahí, a mi compañero del chofer, le digo, ¿por qué la gente tiene que buscar agua acá al entrar en la escuela? Y dijo, capaz que esta agua más rica, porque ahí hay agua, ¿no? Claro, ahí en la escuela 103, sí. Un vecino que era portero, don Pichón Infante, que muchos lo conocen, vino el Ministerio de Educación, teníamos problemas, muchos años tuvimos problemas de agua en la escuela, que los chicos y las chicas, los maestros, todos nos enfermábamos, cada vez que subió un poco la temperatura, todo el mundo con gripe, con parásito, con cosas. Hicimos mucho lío y al final logramos que un día viniera una empresa a hacer un pozo. Y iba a hacer el pozo en un lugar donde ya habían hecho un pozo. Y la idea era hacerlo más profundo porque ahí había habido agua como a los 30 metros. Y decían, no, lo vamos a hacer como de 50 metros y ahí sí va a haber agua. Y vino Pichón y me dice, ¿por qué no le dice que hagan ahí en ese lugar? A la entrada. La escuela. Claro. Sí, sí. Ahí va a haber agua. A los 2 metros va a haber agua. Entonces yo fui y le dije a la directora y le digo, dice Pichón que ahí va a haber agua, que allá no hay agua. 30 metros y no hay agua. Así que lo convencieron. Porque Pichón decía, a los 2 metros va a haber agua. Entonces la empresa fue y dijo, si hacemos 2 metros y no hay agua, hacemos allá donde nosotros decíamos. Total 2 metros no era tanto. Y empezó 2 metros y empezó a salir agua. Un montón de agua. Entonces siguieron haciendo, hicieron como 16 metros al final de pozo. Pero no sabés la cantidad de agua que sale. Está toda la escuela con agua. Además la analizaron y es excelente. Y viene de todo Mallín la gente a buscar agua. Incluso, sí, yo he visto eso. Incluso del pueblo vienen a buscar. Así que sí, me sorprendía yo porque un día pensaba, le decía, pobre gente que tiene que venir a atacar a Caragua. Me dice uno de los compañeros, me dice, no te preocupes, me dice que dice la gente vino a Caragua ahí para tomar porque esa agua es muy muy rica, ¿eh? Claro. Y yo digo, sí, pero la gente de acá del Mallín tiene su agua propia, agua potable. Bueno, y es un tema, viste, todo Mallín tiene agua por canales de riego. Que se hicieron en los años 70, 80 la mayoría de los canales de riego. Y muchos de esos canales servían cuando en los años 70, 80 había menos de 1000 pobladores en todo Mallín. Hoy hay como 30.000 en todo Mallín. Sí, muchísimo. Entonces no alcanza el agua. Mallín cada vez se parece un barrio. Sí. No Mallín. Entonces, bueno, ahora, el agua que llega además está contaminada porque hay animales que van arriba del canal porque hay cada vez más baños, más cloacas. Entonces, bueno, esta agua que es tan pura, de hecho la escuela tiene un proyecto para que se declare intangible el Mallín que está dentro de la escuela, que de ahí chorrea agua hacia esa canilla. Porque si ese Mallín se construye o algo encima, nos vamos a quedar todos sin agua. Sin agua, sí. Estaría bueno que lo haga lo antes posible, uh-huh, porque los años pasan rápido. Sí. Yo voy a pasar el micrófono porque aunque no les parezca, ya pasó una hora y ya se termina el programa. Entonces hay que despedirse, mandar saludos, decir lo que tengan ganas de decir. Y empezamos por acá. Bueno, yo quiero... Bueno, yo le quería dar las gracias a Javier tan hermosa y que pudimos decir lo que sentimos. Hay muchas cosas más, pero bueno, dijeron que ya ve las próximas. Sí, claro. Para que vení con menos nervios, porque la primera siempre hay nervios. También muy agradecida del espacio, sí, poder compartir. Los que nos animaban hablaron un montón, así que nada, felicitaciones y gracias por la posibilidad. Bueno, yo le doy gracias porque quiero mandar saludos, aunque a toda la gente, a la que tenga conciencia que el aire lo necesitamos todo, el aire, el agua, todo, porque hay gente que no, como dice la compañera, y ahí viene gente que viene a buscar agua acá a la plaza. He visto que vienen a buscar agua a la plaza. Como hay una canilla, vienen a buscar agua. Y además que hay mucha gente que tira mucha basura en todos los costados de la ruta. He visto, porque como voy para Pueblo, he visto botellas, tarros, muchísimas cosas que hay gente que no tiene conciencia y le tira. Y no saben valorar el terreno que tenemos nosotros, los lugares, los bosques, queman. Y eso nos va a hacer, en cualquier momento vamos a quedar sin aire. Lo vamos a morir sin aire. Esa era la triste realidad. Bueno, eso era todo. Y saludo a todos. Gracias. ¿Querés mandar algún saludo a alguien en particular? No, en este momento no tengo a nadie. Nadie está escuchando la radio en este momento. Pero mando saludo a todos. Si los que estén escuchando la radio, les mando muchos saludos y abrazos. Muy bien. A Yelén. Bueno, yo le doy las gracias a los compañeros por las palabras que dijeron y a la maestra, porque fue mucha palabra por los compañeros. Digo. Y bueno, yo me mando un saludo a mi hija, a Lai, no sé si me va a escuchar, pero bueno, nada más. Pablo. Estoy medio nervioso con el micrófono, me tengo que acostumbrar. Pero le quiero mandar un saludo principalmente el barrio de la aldea, aunque no me estén escuchando los vecinos que los aprecio un montón. Me he ido de ahí, pero le mando este saludo con todo el cariño y a mi compañera, que no es mi compañera, pero estamos ahí. Pero le quiero mandar este saludo con todo el cariño y la aprecio un montón y la quiero un montón. Como amigo que soy, la quiero un montón. Así que, y también le quiero mandar un saludo a los chicos de abajo, que si ellos me están escuchando también, le mando este saludo a todo el mundo. Así que, y le mando un saludo a la señorita que está acá presente. Y a Javier, que lo diste la oportunidad para hablar. Y bueno, muchas gracias, Javier, y espero que siga yendo, viniendo a la escuela, que no falte. Y vamos a repetir. Y ojalá que se vuelva a repetir esto. Así que, y le mando saludos a todos los maestros de acá también, a los cocineros, a todo el mundo. Sí. Y eso quería decir, bueno, ese saludo que quería mandar. Bueno, no lo están escuchando, pero igual. Pero nos van a escuchar, porque esto lo van a escuchar mañana y se repite después, así que. Y se repite. Se puede escuchar. Así que, bueno, listo, gracias, muchas gracias y aguante la radio esta, ¿cómo es? La negra, y que siga adelante la negra. Gracias, Pablo. Nos vemos la semana que viene, ¿querés decir algo más? Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Bueno. Saludos. Sí, yo ya saludé. Dije que hasta luego, y voy a volver a decir que la verdad que siempre escucharlos y escucharlas es aprender. Así que el agradecido en todo caso soy yo. Muchas gracias. Quería agradecerle a todos, al director, a todos los que están acá en la escuela, por ser buenas personas. Abrazo a todos. Gracias. Nos vemos. Bueno, acá voy a entrevistar una compañera de la escuela y una amiga que pasamos mucho tiempo juntas. Y quería hacerte una consulta, ¿qué te parece la radio acá en la escuela? Bueno, me parece muy bien que esté la radio en la escuela, porque ahí es donde nosotros nos conocemos más y sabemos que charlamos, tomamos mate, bueno, somos compañeras ya hace rato. Y yo, mi opinión es de que toda la gente que pueda y que tenga ganas de venir a la escuela lo puede hacer, no importa que sea, dice, yo soy una persona grande, ya no voy a poder estudiar. Sí, porque si uno se propone, sí que se puede. Te voy a contar algo de mí, de lo que yo vi